Pues bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Esta píldora va dedicada especialmente a los cleptómanos. Ya sé que no hay muchos, o al menos no hay muchos reconocidos, pero yo creo que esta píldora les va a venir muy bien, les va a curar ipso facto, o al menos les va a demostrar que no están solos. Y lo que voy a hacer es compartir con todos, los que son cleptómanos como los que no lo son, un micro relato que a mí me ha gustado, un micro relato de Alonso Ibarrola, que se llama Grandes Almacenes. La sorprendieron robando unos pañuelos. Un inspector de los grandes almacenes le condujo a una discreta sala para interrogarla. La mujer, de modesta apariencia, lloraba y aseguraba que no había podido evitarlo, que un impulso desconocido le había empujado a ejecutar aquel bochornoso acto. El inspector, escéptico, le advirtió que por ser la primera vez no llamaría a la policía, pero le pidió su dirección y requirió la presencia de su marido. Al cabo de una hora llegó éste, escuchó el relato del detective y propinó una sonora bofetada a su mujer, que no había cesado en sus sollozos. Se despidieron del inspector y se perdieron entre la muchedumbre de clientes, camino de las puertas de salida. El marido, nervioso, no advirtió que su mujer, distraídamente, cogía un par de medias de un mostrador, introduciéndolas en su bolso subrepticiamente. Este microrelato está incluido en No se puede decir impunemente te quiero en Venecia, en Visión Libros, y está publicado en 2010. Espero que haya sido de vuestro agrado y que os aparte de vuestra mente las tentaciones de coger aquello que no es vuestro. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado esta píldora narrativa y os espero mañana. Buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan.